Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Cada tanto, y guiados por un instinto de supervivencia, apagamos las alarmas, descolgamos las campanas, libramos a nuestras muñecas de relojes y vaciamos nuestros bolsillos de horas, minutos y segundos. Hace tiempo que pierdo el tiempo, y sin embargo, cada vez que lo pierdo, el tiempo me vuelve a encontrar. Yo entiendo que el tiempo siempre está viniendo, más que se está perdiendo o está pasando. Si bien es cierto, lo pasado pasa, no podés volver a eso más que con la memoria, el tiempo siempre te da la posibilidad de hacer algo, porque está viniendo todo el tiempo viene. A partir de este viernes 18 de septiembre, Perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. Ezequiel tenía 7 años. Había llegado de Misiones, como tantas otras familias, en la pobreza extrema, con la esperanza de mejorar su situación. Pero fueron engañados. En la empresa avícola Nuestra Huella, sus padres trabajaban duro, día y noche, para pagar sus deudas. El divertimento y los juegos que corresponderían a un chico de su edad fueron manipular veneno. Ezequiel recogía todas las mañanas los huevos de las casi 20.000 gallinas que había allí, limpiándolos de sangre y guano, con peligrosos agrotóxicos. Cuando le detectaron un tumor, fue llevado a una clínica en la cual sus directores tienen íntimos vínculos con los empresarios. Así escondieron su enfermedad. Ezequiel hoy no está más con nosotros y la justicia sobreselló a los responsables de su muerte. Yamila tenía 21 años. Vivía en el barrio Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba. Le pidió a su abuela que le preparara el agua caliente para darse un baño al regresar y no se la vio nunca más. Sufría una larga historia de violencia de género con su expareja y la policía solo aceptó la denuncia por su desaparición semanas después. Queda una causa abierta por trata de personas y la incansable búsqueda de sus amigas, vecinas y familiares. Mariano tenía 23 años. Era un militante del Partido Obrero, tenaz denunciante de la precarización laboral de las empresas tercerizadas. Esa mañana se despertó temprano, calentó el agua para unos mates y se dirigió a la estación Avellaneda, donde se encontraría con sus compañeros para hacer una protesta en el marco de un plan de lucha por puestos de trabajo digno. Una patota de la Unión Ferroviaria lo estaba esperando, y empezó la persecución. La policía despejó la zona y Mariano recibió un balazo. Los sindicalistas coimearon a los jueces, que coimearon a los policías, que coimearon a los barrabravas, que eran amigos de los sindicalistas. Cristian también tenía 23 años. Campesino de Santiago del Estero, poblador originario por herencia. Se acercó al Mocase vía campesina en su inquietud por el avance de los desmontes, la soja y los desalojos de tierras. Cuando se acercó a una reunión para tratar esas problemáticas, varios matones a nombre del terrateniente José Siccioli lo fulminaron de un escopetazo. Dejó 2 hijitos y un vacío enorme en su comunidad. En los años 90, la provincia tenía solo 95.000 hectáreas con sojas. Año 2020 supera ampliamente el millón. Continuidades de un modelo que arrasa con todo. 10 años después, de Ezequiel, de Yamila de Mariano, de Cristian, le siguen muchos otros y otras. Con la coincidente complicidad de las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Estado. Hoy, la vida vale muy poco, bajo la lógica de la acumulación y el despojo, y nos obliga inevitablemente a intentar cambiarla. Sentado bajo un árbol en algún lugar, perdiste dinero, sonó el celular y no lo atendiste. Era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje. Que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar alquiler y pagar por comer y sentir el placer. De no terminar escarbando el container. De no permitir que el dolor te despeine. Pagás por juguetes pa' pasar el rato. Pa' no andar en pata, pagás por zapatos. Sin darte cuenta el penal, la pelota. Pagando intereses en incómodas cuotas. Hagan mierda gracias a los ministerios. Pagás tu futuro en algún cementerio. No hay otra salida, pagar o pagar. La buena atención al cliente, por las cosas básicas para la subsistencia. Vamos y pagamos con nuestra inocencia. Pagamos por cosas que nos pertenecen. Si nos atrasamos, pagamos con creces. Pagando al contado en euros o en pesos. Pagar y pagar o si no marchen presos. Obligado a pagar pa' vivir y a vivir pa' pagar. Obligado a pagar pa' vivir y a vivir pa' pagar. Buenas, buenas, muy buenas tardes, noches ahí a toda la gente del Valle de Tras la Sierra, a toda la audiencia que está ahí sintonizando la 88.5 106.5 Radio El Grito, ¿eh? Arrancamos nomás como todos los viernes. Qué lindo día que es el viernes, ¿eh? Uno dice el viernes, hoy es el día en que me levanto. Qué mejor día hay para perder el tiempo que este. Abrazo enorme para toda la gente ahí del otro lado. Le damos la bienvenida también, como todos los viernes, ya vamos a decir todos los viernes o todos los viernes, a Mónica Ríos ahí en la operación de este programa, ¿eh? Buenas tardes, gracias por saludarme, claro que sí. En este día lleno de humedad, muy contenta de estar aquí perdiendo el tiempo. También me gustó que aquí nuestro compañero Ariel Delfino haya llegado un día y no se haya ido más. O sea que está con la esencia de este programa, ¿eh? Así que también muy contentes de que compartir este programa con él. Vamos, la constancia. Doctorado. De nuevo, ¿no? Un doctorado en perder tiempo. Bueno, ya tengo. Consíganle un micrófono. Consíganle un micrófono para el próximo viernes, por lo menos. Bueno, y aquí estamos hoy siempre buscando esa excusa, ¿no? Como reflexionamos viernes a viernes, esa palabra, ese lugar, esa acción, que nos haga reflexionar un poco, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Justo hoy estaba hablando con alguien, agradezco muchísimo, sinceramente, a la gente que me manda mensajitos, opinando del programa, ¿no? Porque es buenísimo, ¿no? Bueno, andar diciendo, che, ¿qué te parece el programa? Entonces, siempre aparecen cositas. Y generalmente el que te lo manda sin que uno lo espere, claro, es muy interesante, ¿no? Sí. Y justo, bueno, hoy me decían esto, ¿no? Como de un programa abierto, ¿no? No un programa que te esté diciendo una cosa que sea de determinada manera, ¿no? Y que claro, no pueda salir de eso, ¿no? Aunque a veces es difícil, ¿no? Porque aunque a veces después el texto del principio hace un rato, es, digamos, no sería quizás el caso exactamente, pero bueno, la esencia de... Claro, la esencia, y digo, siempre las colaboraciones, ¿no? También nos van llevando ahí a ampliar la mirada, ¿no? Los distintos puntos de vista, cada persona que viene al piso o que llamamos, o a veces también algún mensajito nos plantea una forma nueva de mirar el tema que estemos tocando. Pero no me la alargue más, ¿de qué va hoy perdiendo el tiempo? Hoy vamos a estar hablando sobre el despojo. Uf. Bien, montonazo. 500 años mínimo, ¿no? Sí. Imagínate cómo te cargas todo eso en la espalda, ¿no? Pero bueno, tema lindo porque, digamos, los despojos son variados, múltiples, ¿no? Se dan en situaciones capaz que uno las puede ver claramente, se dan en situaciones capaz que están ahí también tapados y escondidos, como muchas otras cosas que suceden. Y también tiene un doble sentido, ¿no? Una cosa es el despojo, el que te saca algo, ¿no? Esa situación generalmente violenta. Y otra cosa es también, uno siempre se quiere despojar de cosas. Claro. ¿O no? Sí. Parece que no. Sí, claro que sí. Desde una cosita que uno la quiere tirar, decir, esto no, ya está. O cuestiones más espirituales, claro, relacionales. Creo que hay en algunas religiones todo, que el despojo es eso, ¿no? Es como una, también como una sanación, ¿no? Como una... Claro, como el soltar, el desapegarse, ¿no? Como el realmente poder dejar atrás o cerrar ciclos como una forma de darle lugar a los nuevos espacios, ¿no? A los nuevos nacimientos. Bueno, ahí es donde vamos a dar el pie para la participación de toda la gente que está escuchando el programa hoy y que se quiera ganar el premio, ¿no? Una película, como todos los viernes. En este caso, una hermosa película, El abrazo de la serpiente. Ay, es muy linda esa peli. Película colombiana del año 2015, dirigida por Ciro Guerra. que cuenta ahí la historia de un chamán del Amazonas. Sí. Ahí. Súper interesante esa peli, casi que me pongo a contarla, ¿no? Después le contamos un poquito más, pero bueno, te la tenés que ganar, te la tenés que ganar. Sí, le practican rapé en un momento, no sabe lo que es, muy buena. 15-57-61-73 es el número, ¿eh? Anótalo, 15-57-61-73, ¿de qué te quisieras despojar? ¡Apa! Me encanta esa consigna, se me ocurren mil cosas, se me vienen a la cabeza, no las puedo ordenar. Hay que ser sincera, sincero también, ¿no? Vamos, total, no está escuchando ahora. Avisen y no decimos el nombre, no decimos el nombre. Si quieren guardar su identidad ante las ganas de despojarse hasta de lo más profundo. Bueno, y la consigna también del programa clásica, que tiene que ver justamente con perder el tiempo. ¿En qué momento pensaste o te dijeron o, no sé, de alguna manera te llegó la idea de que estabas perdiendo el tiempo? Bueno, y hoy entre esta mezcla de cositas que tienen que ver con eso, con el despojo, con sacar, con tener, con no tener, con resistir también. Claro. Vamos a estar compartiendo algunos lindos textos, algunas canciones que tienen que ver con el tema. Y también vamos a tener, en un ratito nomás, en cualquier momento, acá la presencia de Nicolás De Bernardi. Ajá. Nicolás, profe, vecino aquí del Valle de Tras la Sierra, que ha estudiado mucho la historia de los pueblos originarios en general y puntualmente también aquí en el Valle de Tras la Sierra. Ya que usted nombraba, ¿no? Esa cantidad de años, bueno, quizás el primer gran despojo. Los primeros despojos. O por lo menos que Sepamos. Que sepamos, que podemos conocer nosotros. Bueno, y vamos a arrancar musicalmente el programa presentando una banda que en realidad tiene raíces argelinas. Ah, exótica. Sí, pero está formada en Londres, ¿no? En el año 2012, pero bueno, es muy común, ¿no? En Europa. Ah. Y tiene que ver también un poco, ¿no? Con eso. Bueno, la banda es Algiers. Ajá. Este año... sacaron su tercer álbum de estudio. There is no year es el nombre. Y una de sus canciones es esta, Dispossession, que refleja las historias de masacre colonial de los y las argelinas. Uf. Una canción contra el olvido. Y como ellos mismos dicen, como resistencia a las desposesiones en la actualidad, ¿no? Ser ahí inmigrante, ser un desposeído, sí, un argelino. Así que bueno, vamos a arrancar conociendo esta banda que hace muy poquito ahí la conocimos y siempre nos gusta aquí también perder el tiempo buscando musiquita locas. Exactamente. Así que bueno, ahí bienvenides al programa. Run around, run away from your America while it burns in the streets. I've been here standing on top of the mountain, shouting down what I see. Seen the pig with the pot but a confusion that he tried to release. Seen the sun coming over the horizon, straight across from the east. Seen the kings and the soldiers on the throne in Kasum. Wanna tell it to everybody on the ground, freedom is coming soon. We'll be right back.

tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, no yacht, sino de playa en playa y ola en ola, gigante azul abierto democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar, tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Tiene que santigual, ¿eh? Tú tañeque. Tú tienes siempre a tu lado, mi hijo, un espíritu muy atrasado. Yo voy a hacerte un despojo, una limpia general, y te voy a librar de todo, de ñequimo, maldejo, tú verás. Tú verás cómo enseguida tu suerte va a cambiar. Los cristianos son muy malos. Hay mucha gente en diabla, te envidian lo que tú tienes. Y más que eso, todavía si te ven que tú estás sano y gozas felicidad. Mira, tú vas a buscarte una soja de bredolaga mora, una flor de azucena, hierba buena, y un piacitico de tarro, fíjate bien, un piacitico de tarro de una vaca colorada. Cuando tú tengas todo eso, va a buscarte una higuera y le pides a cualquier niño del barrio que te haga el favor de orinar. Entonces tú coges todo el piazo de tarro, la flor de azucena, la hierba buena, lo revuelve con la agüita y tú ves la cosa buena. No, no, mijo, no. Esas cosas no son cosas para beber. Son para hacerte un despojo, para librarte del bembé. Yo voy a decirte ahora mismo lo que tú tienes que hacer. Tú te quitas toda la ropa en donde nadie te ve. Te meten una palangana, eso sí, con mucha fe. Te presina en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Agarra la figura por el canto y te ve echando la obra arriba de la cabeza. Y mientras te estás chorreando, tú tienes que estar diciendo: espíritus atrasados que me están atormentando, retírense de mi lado que me estoy purificando. Que tú verás, mi hijo, cómo tu suerte va a cambiar. Mira, nada más te cobro 2 pesos. ¿Qué tú dices? ¿Que está caro? No, mi hijo, yo aquí tengo precio fijo para hacer la caridad. Thank you. haciendo los cueros con un solo de ti. Ahora sí me va a curar este reposo y me va a sanar. Bueno, volvemos a decir buenas noches, como nos decía ahí la orquesta Malecón, ¿eh? ¡Qué salsita! ¡Salsón! Pegamos para perdiendo el tiempo, no habíamos escuchado ninguna salsa desde que nació este programa. Así que bueno, ahí la orquesta Malecón con su tema El Despojo. Bueno, y después de este tema le vamos a dar la bienvenida aquí en el piso del Radio El Grito a Nicolás De Bernardi, profesor, vecino aquí del Valle de Villa de las Rosas. Creo que ya ha estado aquí, ahora le vamos a preguntar, ya ha estado aquí en la radio contándonos sobre el cuadernillo, ¿no? Relacionado con los pueblos originarios aquí del Valle de Tras la Sierra. Te damos la bienvenida, Nico, te agradecemos muchísimo que estés acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y no había estado en el piso nunca acá, pero... Por teléfono había sido. Por teléfono sí, había estado un par de veces. Ahí va. Había estado en el lugar por otras actividades, pero no por la radio específicamente. Ahí va. Bueno, buenísimo entonces. Pero muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Y bueno, ahí arrancando, pensando un poquito, desmembrando, ¿no? Esta palabra que elegimos para hoy, que es el despojo. Y hace un ratito, como tirando una punta, quizás el primer gran despojo, por lo menos que nosotros podemos pensar o tener en cuenta, tiene que ver un poco, ¿no? Con la colonización de este territorio. ¿Qué decís? Sí, sí, con la conquista. Por lo menos acá en esta zona, donde no hay señales de aparición del Estado anteriormente, porque por ahí en otras partes de América, incluso antes de la conquista, cuando fueron apareciendo los estados, hubo un proceso de despojo hacia las tierras de las comunidades. Pero acá en Córdoba, en la región de las sierras particularmente, todavía no se había llegado a ese nivel de organización. Entonces la tierra, y si se quiere, la decisión política y la cultura y la identidad, seguían estando en manos de grupos familiares, seguían manejándose dentro de una familia extensa, ¿no es cierto?, de variadas relaciones de familiares, pero todavía dentro de la familia, dentro del grupo familiar. Ahí va, ahí va. Con la llegada de la conquista, sí, se da el primer gran proceso de despojo. Hay dos momentos que, si querés, después los hablamos. Uno tiene que ver con el final del siglo XIX, hace ciento y pico de años atrás, y el otro es en el siglo XVI, cuando llegan los conquistadores españoles. Hay un proceso de despojo bastante complejo, que arranca por la tierra, pero que sigue con las creencias, con los recursos, con mano de obra, con la lengua, y, o sea, en definitiva, con la identidad. Porque uno muchas veces, cuando piensa en despojo, capaz, aunque no quiera, piensa en cosas materiales, ¿no? O lugares, y capaz que se pierde un poco esta cuestión de que tiene que ver con lo simbólico, con lo cultural. Claro, totalmente. El inicio, o sea, ese despojo inicial que tiene que ver con la conquista y con el reparto de las tierras, tiene que ver con un proceso también de disolución de lo que es la identidad de muchas de las comunidades de acá, de la región serrana. No de todas, pero sí de muchas. Y bueno, claramente primero por la avaricia de los españoles, que van a avanzar sobre los recursos que encuentren. Van a robarse, si hay maíz, maíz, si hay cueros, cueros, y después se van a repartir las tierras. Y las tierras no como un espacio físico para producir solamente, sino en realidad como lugar donde producir una cultura, donde manifestar una cultura. Al pasar a manos de los españoles, la decisión sobre qué cultura se manifiesta ahí pasó a estar a manos de los estancieros españoles. A pesar de ello, quedan algunas comunidades indias acá en la región serrana, en Córdoba, que, a pesar de las imposiciones y todo eso, siguen manteniendo un poco su identidad, o una identidad propia, que tiene que ver también con el proceso de conquista. Pero sí, cuando se despoja del espacio vital, se despoja prácticamente de todo. Claro. Y me imagino, digo, por cosas que decís, claro, en algunas, de alguna manera, claro, no, digamos, la conquista no actúa de la misma forma en con todos los pueblos o en todos los lugares, ¿no? No, claro que no. O sea, no actúa de la misma forma, por un lado, por el propio proceso histórico de cada región. Se van a encontrar con distintas sociedades. Y vos fíjate que les va a ser mucho más sencillo a los españoles, a los conquistadores, apropiarse de los imperios, donde ya había un estado organizado. Entonces descabezan el estado y toman el control, que en los territorios donde no estaba esa organización. De hecho, donde no había estado, o sea, en las sociedades más simples, digamos, los grupos más simples, como en la parte de las llanuras y eso, no consiguen avanzar hasta muchísimos siglos después. Uh-huh. O sea que hay varios momentos, como vos decís, y evidentemente varios instrumentos e instituciones que tienen que ver con este colonización, despojo, bueno, totalmente. O palabra, ¿no? Digo, sí. Se me ocurre por lo que decís, ¿no? Aparece el Estado ahí como una forma de organización. Cuando dijiste hay tres momentos, dijiste siglo XIX y después dijiste, pensé que me iba a decir siglo XXI, casi. Ah, y mira, el siglo XXI es más complejo, habría que sentarse a ver. Pero para marcar estos dos momentos que decíamos, a pesar de la imposición de los españoles, de la conquista, del despojo de la religión, del despojo de la lengua, hay comunidades que siguen organizadas, y va a ser en la década de 1880 cuando el gobernador de la provincia, en ese momento Juárez Celman, va a decidir rematar las tierras, digamos, subdividir las tierras comunitarias, rematarlas, y ahí es cuando desaparecen las últimas comunidades de acá de las sierras. No en el 1600 necesariamente, ahí va, sino que va a ser mucho más acá en el tiempo. Y si vos te pones a ver, el proceso va a ser similar, porque a partir de que se le despoja de las tierras a las comunidades, la identidad se empieza a desarmar y se empieza a diluir. Y recién se empieza a reconquistar o reorganizar esa identidad hace poquitos años, digamos, hace finales poco, ¿no? Del siglo XX, principios del XXI, te diría. Ya 21 casi directamente. Ahora en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Sí. Metiéndonos un poquito capaz Dale. Acá en el valle. O bueno, por lo menos más que el valle, en toda esta zona serrana. Y bueno, un poco el laburo que vos venís haciendo, de investigación y eso. Y también, bueno, las particularidades que tiene acá la región. Si te parece, escuchamos un temita musical. Dale, buenísimo. ¿Sí? Como sí. Para... Este tema es del grupo Arbolito. ¿Te gusta Arbolito? Me gusta Arbolito, sí, sí. Bueno, este tema se llama Baila, Baila. Es el primer tema de su sexto disco, Despertándonos, ¿no? Es un tinku. Un tinku sí. Tranqui, medio que explota en un momento ahí, medio furioso. Habla de los lugarcitos que no pudieron, ¿no? ¿A qué se refiere con eso, no? Estos pequeños espacios de construcción y resistencia contra claro. Los despojos. De hecho, Arbolito rescata el nombre de un cacique Ranquel que va a ser el que mate a Rauch, a un mercenario alemán que habían traído en Buenos Aires para el ejército para liquidar Ranqueles. Arbolito es el que lo ultima y el grupo rescata el nombre. Y me imagino que obviamente existen esos lugares de resistencia en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. En lo que relaciona a los pueblos originarios, bueno, hay depende de las comunidades, depende de las zonas sí. Del país, ¿no? Donde eso pudo suceder en mayor o menor medida. Quizá sí. Esta zona es más complicada en eso, ¿no? Pero bueno. Y ahí... estuvo complicada por una organización en su momento, al no haber... Todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Pero al no haber técnicas muy complejas de cultivo y haber poca población, relativamente poca gente, porque no había tanta comida para albergar mucha gente, fue más fácil para los españoles someterlos que en otras regiones como el norte, el noroeste, o ni hablar lo que es Bolivia o Perú, donde había comunidades muy organizadas y muy fuertes. Pero en los distintos momentos y dependiendo de las posibilidades, yo te diría que siempre hubo formas de resistencia, de alguna manera, a los distintos despojos. Ajá. Ahí va. Bueno, compartimos entonces este tema, Baila, Baila de Arbolito, y enseguida volvemos aquí a Perdiendo el Tiempo. Seguimos conversando con Nicolás de Bernardi. Permiso, mañana ya me río a callarme porque Pachamama mamá ya son chistas, todo, trabajo, salud, tu cuima, tu cuinchista, hasta un forzato para una chista. Ayer es un chiste, guarda para su masta, canal. Tu son avia ya la cunandia, richari cuspa, tantan acusan. Tu son avia ya la cunandia. La pajaria spa, una da cuspa, ujuchu ujalpa, mana tingichu, ujuchu ujalpa, mana tinguchu, baila, baila el continente, el tinguoy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tinguoy, agitando, enamorándonos. Pedacito del planeta que no pudiste, un pedacito del planeta que no pudiste. 5 minutitos, faltan nomás para las 8 de la noche. Está sintonizando la 88.5 Radio El Grito, emitiendo por esa frecuencia para todo el valle de Tras la Sierra y hasta le diría el valle de los Comechingones para aquel lado también, también. Y también a través de internet, a través de su página web, de su aplicación para el celular, en la www.radioelgrito.com. Bueno, y acá seguimos, y seguíamos, ¿no? Obviamente, durante el tema charlando con Nicolás de Bernardi, vecino aquí del Valle de Tras la Sierra. ¿Sabes, Nico, que me quedé pensando en lo que decías de el despojo o la colonización, que tiene más que ver con lo cultural o con las religiones, ¿no? Porque uno piensa, bueno, vengo, te saco la tierra. No, pero de alguna manera tengo que actuar sobre lo que vos sos, ¿no? Lo que construiste. Sí, sí, y no solamente actuar sobre lo que sos, sino que de alguna manera tenés perdón, que consolidar la conquista. Y toda conquista se consolida primero económicamente. Entonces, a partir de eso, lo que van a hacer no solamente es tomar las tierras, sino también la mano de obra. Es decir, a las mismas personas. Y cuando las toman, bueno, también estamos hablando, hay que entender el contexto de la época, había una creencia muy fuerte en la religión, era la forma de interpretación del mundo y era la única religión verdadera, o al menos eso creían los conquistadores. Entonces ahí van a pegar muy fuerte en lo que es el sistema de creencias por dos lados. Por un lado, sí, la religión, los dioses, que por una parte es imposición y por otra parte también va habiendo lentamente un grado de adopción porque las culturas o las sociedades politeístas, a diferencia de nuestra sociedad científica y la cristiana y la católica, no creen en un Dios único. Nosotros, la ciencia lamentablemente ha heredado del cristianismo esa conciencia de que hay una sola verdad y las otras no existen. Entonces, dentro de la aceptación de los otros dioses, también estaba esta aceptación de la religión cristiana e irle incorporando a través del sincretismo a la propia religión, haciendo una especie de mezcla, con lo cual la religión originaria se va perdiendo. Y lo otro que también es central en el sistema de creencias es la lengua. En este caso tiene que ver con una cuestión de comodidad. Porque al contrario de lo que por ahí se puede creer, los españoles no imponen el español acá al principio de la conquista. Recién se va a hacer 200 años después una serie de leyes que tienen que ver con las reformas borbónicas donde se introduce el español como lengua, sino que los españoles se encontraron en el territorio del imperio incaico y aledaños que la mayoría de la gente sabía o había por lo menos en cada comunidad alguien que hablaba quechua y la lengua que se impone es el quechua. Por eso todos los topónimos de la zona no son en comechingón, sino que son en quechua. Pero más allá de que sea una lengua indígena, era una lengua extranjera y eso fue haciendo desaparecer... No queda nada, ¿no? Identidad. De la lengua acá de... Muy poco, ¿no? Y no, lo único que queda es registro en los juicios de los españoles de nombres de caciques y de lugares. Porque no hubo, más allá de un par de cronistas muy puntuales, como Diego Fernández o como Jerónimo de Vivar, que algo relataron de la zona, que es muy poquito, el resto está todo en los tribunales de Córdoba, en los juicios. Y lo que le importaba en los juicios era saber cómo se llamaba este lugar, para saber si era de uno o era del otro, y cómo se llamaba la comunidad o el cacique de la comunidad para saber si esa encomienda le pertenecía a un español o a otro español. Entonces prácticamente eso es todo lo que ha quedado, topónimos, nombres, que encima se fueron perdiendo con la quechuización de toda la región. Entonces a partir de ahí el indio no se muere, pero sí se integra a un sistema que, ojo, y esto también hay que tener en cuenta, en realidad tampoco el despojo es total, Por ejemplo, hay costumbres, tradiciones, conocimientos que siguen estando y que los españoles lo van a tomar. Quizás el despojo en este sentido no es que desaparece, sino que se lo quedan, como claro, por ejemplo el cultivo del maíz. Acá en esta zona se cultiva maíz hace por lo menos 1000 años o más. Y eso los españoles no lo borran, todo lo contrario, lo utilizan a su favor. El uso de ciertas plantas medicinales, hay muchas cosas que van sobreviviendo en esa cultura mestiza, que como te digo, la lengua era el quechua, o sea, no era solamente una imposición cultural, sino que va a ser una fusión de culturas donde el grupo que políticamente tenía el poder y la fuerza y el dominio de la violencia es el que se impone. Pero no es que lo otro totalmente claro, desaparece, sino que se van integrando a los pueblos de la zona. De una. Vos sabés que hace un rato hablábamos ahí un poquito de estos momentos que vos decías importantes en la colonización. También hay momentos de resistencia. Acá mucho en la zona se habla de una situación que tiene que ver con la llamada Revolución del Común. Sí, de 1774. ¿No? Que fue hasta previa a la Revolución de Mayo. Es un antecedente, claro. Mira vos, en historia americana se estudian incluso una rebelión similar. También se habla de la rebelión de los comuneros de Nueva Granada, allá en Colombia, pero no se habla de la de Tras la Sierra. Claro, mira. Está casi como desconocida, es una cosa sí, común, ¿no? Sí, pero eso es un problema de la historia como disciplina. Que si hubiese pasado en Buenos Aires, hoy sería un antecedente latinoamericano, pero pasó acá y el historiador que la encontró y que la sacó, que fue Víctor Barrionuevo Imposti, tampoco trascendió de esta zona. Los libros de Barrionuevo Imposti los tenemos los que vivimos por acá. Entonces, hace poquito tiempo, yo capaz creo que no hace más de 10, 12 años que se rescató y que se empieza a revalorizar. Hay un par de grupos en la zona de Pocho que además se la adjudican y hablan de la rebelión pochana, que no es tan así. Ajá. En realidad, en aquel momento, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, 1770, había dos pueblos como pueblos, que uno era Pocho y el otro era San Javier. El resto eran todos caseríos, eran parajes, pero si vos te fijás en los documentos de la época, aparecen paisanos de Ojo de Agua, paisanos de Las Tapias, bueno, de San Javier y de Pocho, pero también los caciques de Nono tienen alguna participación en esto. Y ahí, bueno, volvemos a ver que surge esta idea de que ningún europeo gobierna estas tierras. Hay un pacto que se firma. Es largo para desarrollar todo el tema, pero en síntesis, por una serie de descontentos, secuestran y aprisionan al comandante español de la zona. Entonces, cuando vienen con 50 hombres del Cabildo de Córdoba a liberarlos, se dan cuenta que acá había como 400, con lo cual dijeron, no liberamos a nadie. Nos sentamos a firmar un pacto, y en ese pacto, creo que el cuarto punto, lo que pedía era que se puedan elegir las propias autoridades y que nunca más un europeo gobierne estos valles o mande en estos valles, algo así dice. Después, finalmente, el cabildo desconoció el acuerdo, estos tipos se escaparon y vino una represión importante. Uh-huh. Pero bueno, eso, la noción de del común, ¿no? Como, digo, bueno, no soy yo, o sea, al contrario del que viene, que es el, no sé, el gobernador. No soy yo, somos muchos. Somos muchos, exactamente, y somos muchos con una identidad nueva, porque también está bueno por ahí pensar en la oposición al despojo, que es aquello que tomamos. Y algo que van a tomar los pueblos indios de Córdoba van a ser a los africanos que lleguen, a los negros que venían escapados de las estancias donde estaban esclavizados, muchos de Buenos Aires o de las estancias jesuíticas acá de la zona. Y como por una cuestión de leyes españolas solamente pagaban tributo la comunidad por los varones indígenas de la comunidad, de la familia, los negros que se casaban con las mujeres no los contaban. Entonces eran brazos para trabajar, pero que también traían técnicas de carpintería, de herrería, de cultivos de los españoles, de las estancias donde se habían escapado, y eso le va a servir a los pueblos locales, a los pueblos indios de las sierras, para poder sostenerse y seguir resistiendo a la presión que significaba la conquista. Mirá qué bueno. Vos sabés que Inevitablemente la negritud va a ser un tema de este programa en algún momento. Son los grandes invisibles, o sea, tanto con los pueblos originarios son los grandes invisibilizados. La diferencia es que sobre los pueblos originarios se organizaron dos discursos desde la academia, que después se volcó en las escuelas y eso terminó en el sentido común, ¿no es cierto? Uno es, los indios se murieron, en Argentina no hay indios, son todas piezas de museo, que se aparece a principios del siglo XX, en el mismo momento de Napalpí, Rincón Bombi, cuando en el Chaco los Tobe y los Guaycurú se estaban levantando, aparece ese discurso de que no hay más indio en Argentina. Y el otro es el indio malo, el indio ladrón, que algo muy similar escuchaba estos días en algún noticiero por estos conflictos que tenemos en el sur. Son dos discursos que se articulan en contra de los pueblos originarios. Pero en contra de los negros ni siquiera eso. Y tienen una presencia muy fuerte y muy grande, no solamente en nuestra región, sino en todo lo que es, por lo menos, el territorio conquistado por los españoles, donde los trajeron como esclavizados a trabajar. Y no hay ni siquiera un discurso negativo, no hay. Están escondidos y me parece que está bueno empezar a mirar para ese lado. Lo haremos seguramente, Nico. Te agradecemos muchísimo, la verdad, que te hayas acercado hasta acá. Me parece interesantísimo y da para, obviamente. Bueno, ¿no? Yo les agradezco la invitación, la verdad. Y bueno, cuando quieran, estoy a disposición. Dale, para antes de que te vayas, te vamos a preguntar algo que tiene que ver con el programa. Es más, te anotamos en el sorteo y todo, ¿no? Ah, buenísimo. Que tiene que ver con perder el tiempo, justamente con el nombre de este programa, Perdiendo el Tiempo. En algún momento que hayas vos pensado o que te hayan dicho, o tu relación con perder el tiempo, ¿no? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Perdiste el tiempo en algún momento? ¿Te obligaron o elegiste perderlo de alguna manera? Estoy pensando. Me dejaste ahí. No, creo que perderlo como perderlo. Ajá. No. Por ahí dejarlo pasar no es perderlo, porque uno también en esos momentos, así esté sentado observando cómo las plantas crecen, por más lento que parezca. Depende de quién está mirando. Depende de la riqueza. Yo creo que he perdido el tiempo, tenía que pensar en situaciones puntuales, pero yo creo que he perdido el tiempo cuando he hecho aquello de lo que no estaba convencido. Cuando tenía que hacer algo y no lo quería hacer, o me parecía que no tenía que hacerlo y sin embargo lo hacía, yo creo que ahí sí he perdido el tiempo. Por alguna herencia. Sí, mandatos, cuestiones así, a veces cuestiones del laburo, que te dicen, bueno, hay que hacer, pero ¿por qué? Porque hay que hacer, y bueno, lo haces. Y capaz que eso sí se parezca más a perder el tiempo que otra cosa. Bueno, Nico, muchas gracias. Te despedimos acá con un clásico. Siempre, todos los viernes, elegimos un clásico de esto de la música. Y hoy le tocó a Dire Straits. Ah, me encanta. Decime que te gusta. Ah, sí. Le pegamos con los temas. compartimos ahí el tema Money for Nothing. Muchísimas gracias. We got some movies, color TVs. smiling like that's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators, we got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Seguimos aquí por Radio El Grito, perdiendo el tiempo como todos los viernes de 19 a 21 horas. En realidad es una muestra de lo que quizás podamos hacer en otro momento de la semana, ¿no? Sí, ¿sabes cuántas horas puedo perder el tiempo? Dos horitas los viernes nomás. Es una charla con una amiga nomás. Bueno, se fue nomás Nicolás de Bernardi. Él es autor del cuaderno Los Pueblos Originarios de Tras la Sierra. No nos dio el tiempo, no pudimos meternos puntualmente en ese laburo, pero nosotros tenemos aquí el material en PDF, digamos, ¿no? Si a quien le interesa, nos avise nomás, claro. Y se lo mandamos a través de un mensajito y bueno, lo puede ver ahí. Nos metemos. Ah, Nico también es vecino de acá de Pablo y Connie, que son oyentes de este programa. Ahí va. Oyentas de este programa. Si están escuchando ahí, le mandamos un abrazo grande. Y bueno, si queda algo picando, pueden ir a la casa de al lado. Perdón, no sé si era para dar estos datos por radio, pero está bueno cómo se cierran los círculos, cómo se conectan las cosas. Algunas de las cosas que dijo Nico tiene que ver con cosas que van a pasar en el programa a partir de ahora. O sea, exacto. Que, impresionante, impresionante. Bueno, vamos a la consigna, vamos a los mensajes. Anotate el número para participar del sorteo, para mandar un mensajito, un saludo. 1557-6173. Ahí va. 6173, canal mensajero aquí de esta radio. También lo podés mandar, ¿no? A través del Facebook. Así es, El Grito Facebook. Y también tenés el Instagram, Radio Comunitaria El Grito. También nos podés escribir al mismo celular por Telegram. Tenemos todo. Cosas que hacen pokés, pero está la posibilidad. Puede pasar. Bueno, acá entonces contamos un poco qué es lo que estamos sorteando hoy. Una película, como todos los viernes, El Abrazo de la Serpiente. Una linda película colombiana que hace un rato contábamos, ¿no? Que tenía que ver con un chamán, casi un sobreviviente de ahí de un pueblo originario colombiano. Claro, del Amazonas colombiano. Del Amazonas profundo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí cuenta la película un poco ahí la historia y también cómo cambia un poco con la llegada, la búsqueda, ¿se acuerda, no? Del chacruna. Claro, de la chacruna, que es la ayahuasca. Hay ahí un sacerdote que está ahí mezclado y ahí va conociendo de a poco dentro de la tribu todas estas cosas. Tiene que ver un poco también con el tema de la colonización, Moni, ¿no? Porque digo, llega alguien que es etnobiólogo, no sé qué es. Sí. No sé. Que no entiende nada. Claro, claro, claro. Pero viene diciendo, buscando ¿no? esa planta. Claro. Y por un lado como buscando, por otro lado diciendo, no, acá está y esta planta te hace tal cosa. Pero pará, si no, ni siquiera la encontraste todavía. Claro. ¿No? En realidad no sabes nada. Y la película un poco transcurre en eso, ¿no? En ese encuentro de un choque también, ¿no? De dos formas de vida totalmente diferentes. Bueno, la consigna en sí es de qué te quisieras despojar, ¿no? No sé si alguien la respondió todavía. A ver. De cualquier manera, es amplia la consigna, ¿no? Sí, es amplia. Sí, me quiero despojar de las hormigas que todas las noches me comen un poquito de piso en mi ranchito. Ponele, ¿no? Ponele. Voy a tirar algo. Y nos escribió Luciana, dice, hola, muy interesante todo lo que están charlando. En el despojo de la cultura y la religión, también fue clave la persecución a hechiceras. Gracias por hablar de esto. Y yo requiero el PDF, nos decía. Vamos, Lu. Ya te lo estamos mandando en un rato. Obvio. Gaby, hola amigues, la mala señal me impidió perder el tiempo con ustedes, pero acá, lográndolo, les consulto. La consigna, seguro ya la escuchaste, Gaby, ¿de qué te querés despojar? ¿De qué te querrías despojar? Y también nos escribió Luciano. Ojo lo que decís, dice acá. Epa. Ari. No, tremendo esto, tremendo. No, no, Gaby, vos decilo. Nos decía Luciano, excelente nota, Pablo, a Nico. Saludos. Pasen el material también. Bien, también otro PDF por aquí. Y Alfredo, acá les paso un textito que escribí hace mucho. Justo habla de abrazos de serpientes y despojarse. Tal vez es largo. Lo leo, ¿eh? Léalo, más vale. Yo era jinete de dragones. Ellos me llevaban en su lomo como digna montura de quien es capaz de amansarlos. Hoy solo es su sombra la que cruza mis tardes como un recuerdo fugaz. Su olor a piedra calcinada ya no inunda mi nariz. Volví a tener cejas. En el suelo donde los sabios reptiles proyectan su sombra desde las alturas, veo la dulce serpiente que en verano me da su abrazo generoso y feliz. Flexible y dichosa, ella que un día se desprendió de mis brazos y piernas, porque solo así se puede abrazar la tierra con el cuerpo todo. Cuando la serpiente me suelta, las lagartijas curiosas, frías y movedizas, ninguna elección es completamente acertada para sus corazones y se escabullen de las propias decisiones a cada momento. Vienen a ver cómo quedé después de ese abrazo que consideran mortal, y es grande, por eso la admiración que sienten ellas por mí. Los que no vienen nunca son los cocodrilos, son orgullosos y hoscos dentro de sus cuerpos acorazados, dándose mordiscos absurdos en sus lomos, rígidos, como sus sentires. Detestan demostrar cuánto me extrañan, y si uno quiere verles, tiene que ir hasta donde viven, con los riesgos que implica semejante visita. El matuasto, pequeño dragón de piedra viva, tampoco viene. Él está más allá de las emociones. Solo se alegra de saber y sonríe imperceptiblemente cuando lo recuerda, que me gustaría compartir sus secretos, aunque sea un rato. ¡Opa! Vamos. Gracias, muy gracias, bueno. Alfredo. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, mándanos ahí tu mensajito, tu poema, tu reflexión, lo que tengas ganas en esta esencia de perder el tiempo. Sacándonos de cosas. ¿Cuántas cosas uno quiere de repente? Tiene que ver un poco con la libertad. Yo lo que flasheo. Sí. Ahí pensando a veces el programa y todo, es cómo se relacionan las temáticas que vamos eligiendo viernes a viernes. Está todo conectado, es eso. No, porque lo olvido, pero bueno, pero también la libertad. Y también sí. Viajar en tren puede ser perder el tiempo. Claro, y yo que me quiero despojar de toda la poli que anda por ahí. Un abrazo enorme para todos los auspiciantes de este programa que también hacen posible. Yo lo primero, voy a cambiar el orden de los auspiciantes, no por una cuestión de jerarquías o no, sino porque este vino que estamos tomando hoy es como el vino del programa. Exactamente, no, si lo pudieran ver esa etiqueta. Sebastián, lo hiciste a propósito, Sebastián. Malbec del barrio. O sea, ¿dónde más? Más perdés el tiempo que en tu barrio, en tu pueblito. Con tu un Malbec. Lugar. No, sin Malbec. Pero digo, así, pensaba, no va a estar a los 7 años tomando Malbec. No, pero. En el barrio, en la vereda, en el cordón. Malbec del barrio, obviamente viene de un roble, un estacionamiento, y con un dibujo a color como un conventillo en la etiqueta. No, hermoso. Impresionante. No, perdón. Impresionante vino de Mendoza, obviamente, de Godoy Cruz, Mendoza. Gracias, Seba, aquí por el vino. Trasla vino, si querés, bueno, este Malbec del barrio, lo que vos quieras, le mandás un mensajito al 15 55 81 68. Te llevamos poesía embotellada, Trasla vino. ¿Quién puede resistirse, no? No, imposible, imposible. Casa Faraday, casa de iluminación y materiales eléctricos ahí en Villa de las Rosas. Ruta 14, esquina Leopoldo Lugones. Aunque no lo creas, Moni, ¿sabés cuál es la esquina Leopoldo Lugones? ¿Cuál es la esquina? La casa de Nicolás de Bernardi, que acaba de venir. Mira, ahí, justo ahí. A una cuadra y medio de la Ruta 14, la casa Faraday. Te hacen el presupuesto sin cargo. Comunicate al 15 41 30 44. Vidrios Caruso, todo tipo de vidrios y espejos a medida. Asesoramiento personalizado. La calle Guasmara, una cuadra y media de la plaza de Villa de las Rosas. El 15 57 96 23. Ariel Carnicer Materiales, si estás escuchando, Ariel, ahí un abrazo grande. Llévame por favor la piedra que te pedí, Venta de áridos y te hace cualquier tipo de flete con ese camionazo que tiene, impresionante, Ariel. 1565 6059, ahí le podés pedir lo que necesites para tu obra. Y también el Yaguarete Maderas, sobre Ruta 14 en Las Rabonas. Si pasás por ahí, entras antes de llegar al pueblo ahí en Las Rabonas, sobre mano derecha está el Yaguarete, vas a ver toda la pila impresionante de maderas. Bueno, mandá un mensajito, comunicate al 1555-0059. Bueno, y ahora vamos a seguir con un poco de música y se nos vienen ahí unos audios, unas poesías, un poco de todo lo que tiene que ver con el despojo, que es el tema que elegimos para este programa de Perdiendo el Tiempo, hoy viernes 23 de octubre, y ahora vamos a escuchar a Billie Holiday. Esa, qué temor, lo tenía apagado. Sí, yo te escuché de fondo nomás. una gran cantante, de la talla de Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald, pero bueno, también pasa eso, ¿no? Que a veces de dónde venís, cómo sos, trascendés o no. Digo, trascendés o no para el gran público, ¿no? Obviamente, claro. Siempre hay una trascendencia, aunque sea más chica, pero importante, capaz no menos visible para. Para un artista o alguien así. En este caso, Billie Holiday, de origen muy, muy, muy humilde, fue en el momento que más trascendió, o que fue más que trascender conocida, fue bastante perseguida también, ¿no? Por los grupos racistas en Norteamérica, ¿no? Y bueno, también obviamente marginada por sus problemas con el alcohol.

vas a dar vida donde lloran mis hermanos por la selva malherida. Por la sangre derramada de mi raza y su memoria, mi canción encorrentada nos impulsa la victoria. Los despojados son el horizonte de un sol sagrado ardiendo en el monte. Mi historia es que yo alquilaba, trabajaba por hora, y cuando empezó todo el tema de la pandemia me quedé sin trabajo, mi marido también. Mi marido es gastronómico, trabaja empleado de una pizzería y lo echaron también, o sea, pero con el tema de la pandemia se quedó un mes sin trabajo, yo también. Yo no volví a recuperar mi trabajo. Trabajaba acompañante terapéutico, pero después me quedé embarazada, ya no pude trabajar más. Mi nena nació y ahora menos puedo trabajar porque no tengo con quién dejarla. Y la verdad que es muy difícil porque algunas veces ella llora, no sé qué quiere, si está pasando calor, frío, hambre o tiene sed, porque tenemos que ir a traer agua desde la ruta prácticamente, porque los vecinos de acá no nos quieren dar agua. Al principio fue muy difícil porque no teníamos estufa, hacía mucho frío, había días que era bajo cero, que nos congelábamos de frío acá. Y tengo 5 chicos que tuve que salir a buscar comida en comedores porque no llegaba. Y los chicos te piden y no sabes de dónde sacar. Tenía que pagar el alquiler, me echaron y me vine por acá. Sería un lujo, una comodidad tremenda y una cama aunque sea, porque si quieren ver, dormimos en el piso. Sí, estas son mis sillas. Son un lujo esto, porque esto fue lo que pudimos meter. Mi nena duerme en su carro y yo duermo con mi marido acá. Acá se pueden pasar. ¿Ves? Que ponemos una carpita como para que no se ensucie el colchón. Siempre tuvimos trabajo y pudimos pagar el alquiler. Pero ahora con esta pandemia ya no hay trabajo, el alquiler está por las nubes. Entonces tuve coraje de venir con mi nena acá. Que me lo vendas, yo te lo voy a pagar. Yo te lo pago, por más que vos me des con un carro, un caballo, yo te lo pago. Yo no quiero que vos me lo des. Yo quiero que vos me digas, mañana, loquito, vos tenés que pagar tanto esto, tenés que ir a la municipalidad, tenés que hablar con tierra. Yo te lo voy a pagar. Pero el día de mañana cuando entre la luz, el gas, todo, o sea, la gente va a pagar y eso también es impuesto que uno paga para el Estado. Yo creo que de acá, ponele, si hay 10 gente, 8 quiere hacer las cosas bien. ¿Y vale tanto? Hágame en cubeta, yo lo pagaré. Laburaré como siempre laburo. Son albañiles, electricistas, panadero, ama de casa. Claro, la mano de la obra, el conocimiento está acá. No es como cuentan en otro lado que somos chorros, delincuente, que queremos vender los terrenos. Estaba viviendo en la casa de mi mamá. Como todos, viste, uno a veces lleva bien la convivencia y a veces no. Y bueno, y decidí venirme para acá. Pongo un bolsón esa de arena y caliento agua y me baño en el bolsón para no mojar el piso. O sea, mi cama, ahí tengo mi tele, es chiquitita, pero bueno, por lo menos estoy informada. Han sido postergados durante años y años, gobierno tras gobierno. Me siento en la obligación, como profesional de la salud, de estar con ellos, acompañar y ofrecer mis servicios en lo que sea. Bueno, viendo la necesidad de la gente, la cantidad de criaturas que hay en el lugar y las personas con enfermedades y patologías de base que hay, y más sabiendo que hay una pandemia, se ocurrió de poder hacer una posta sanitaria en lo que es el barrio La Unión, porque esto está dividido en 4 barrios. Acá la gente está viviendo en condiciones absolutamente precarias porque no les han permitido ingresar maderas, ingresar chapas, entonces están viviendo en condiciones infrahumanas. Yo, por ejemplo, vine acá por violencia de género y me maltrataba, mi hija fue abusada, los padres del chabón que abusó de mi hija hace 2 años, un día me viene, me quiso matar. Y acá las mujeres nos ayudamos entre todas. Nos ponemos de a 2, de a 3, nos vamos a sacar leña, goma para sentarnos, para hacer la cama. Lo que más sufrimos las mujeres es en el baño. No tenemos dónde asearnos. Que ellos pretenden que nosotros podamos lograrles a ellos un desalojo no violento. Que nosotros nos vayamos, ¿no? Que nos vayamos pacíficamente, los vecinos, y que ellos después nos van a anotar en un listado en donde se van a ir como ocupando de familia por familia. Sabemos que eso es una mentira. Le diría que se pongan en nuestros lugares porque no todos tenemos el privilegio de trabajar y tener un lugar digno donde poner a nuestros hijos. Es feo porque los chicos no entienden todavía. Piensan que estamos jugando acá, ellos. Y para el futuro de ellos acá. No, nunca pensé estar en un lugar así. Y bueno, pero acá estamos peleándola. Suena de cortina ahí la banda Catatonia. Mirá qué interesante esta banda. Siempre tenemos que hablar un poco ahí también de las cortinas, ¿no? Hace un ratito sonaba Scalati. ¿Cómo se dice? Sí, lo puedo decir. Scatalites. Ahí va. No me sale el Calaitels, me sale el mío. Después el rally. Sí, también el rally Barrio Nuevo. Y bueno, esta cortina ahí justa va con lo que escuchamos recién en el audio. Voces de ahí de la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires. Una toma que tomó repercusión mediática, digamos, ¿no? Ay, sí. Para bien y para mal. Tiene que ver con un poco con... ¿no? Lo que decía Nico hace un rato acá en el piso, el tema de, bueno, está todo lo que nos sacan y también lo que nosotros, cómo nosotros resistimos y que nosotros también, no sé si sacamos, pero bueno, es nuestra reacción, digamos, ¿no? Tomas de tierra históricas, ¿no? El problema de, bueno, si vamos a hablar del problema de vivienda acá en nuestro país, podemos hablar también un programa y más todavía. Sí. Pero impresionante, cuando vuelve a suceder una toma como esta, una toma así tan grande, como de repente empiezan a actuar, ¿no? Los medios de comunicación, criminalizando, ¿no? La gente no son de acá, vienen de otro lado, no trabajan como yo, ¿por qué les dan por qué no, a mí no me dan una tierra, ¿no? Desde un discurso bastante fascista. Sí. Y que inevitablemente se... tiene que ver ahí también con, no sé, no solo con los medios, sino también con el Estado y con... con la cultura, ¿no? Sí. La cultura que tenemos. Sí. Porque convengamos que se tiene que estar en una situación bien particular, ¿no? Para tomar una tierra totalmente también despojada, ¿no? No estamos hablando, no sé, de... claro, de una propiedad, digamos, ¿no? Construida con todos sus... no, estamos hablando de terrenos pelados. Pelados y que planta un palo, pedazo de lo que sea. Unos pallets. Lo que se encuentre, una tela y ahí esto... En los audios decía, la verdad que tuve que tener la valentía de poder venir acá con mi hija, ¿no? Decía alguien ahí. Después desde ¿no? Es también, ¿no? Un despojo desde el otro lado, ¿no? El Estado diciendo, no, no es la forma. ¿Pero cuál es la forma? O sea, ¿no? Sí, incluso estamos adheridos a los derechos humanos, a los derechos del niño, y el derecho a la vivienda es uno de los derechos primordiales, ¿no? Como Estado. Acá, o sea, vuelve lo del Estado y el despojo, ¿no? Claro. Porque vos escuchás a personas que están... hoy, llevando las riendas del Estado, criminalizando a la gente que está ahí muriéndose de frío y peleando por un pedacito de tierra, por una forma de vivir, por algo, ¿no? Pedacito. Entonces, sinceramente, y más allá de los signos políticos, te indigna un poco, ¿no? Sí, hay cuestiones más allá de los signos políticos de qué ocuparse también, sí, ¿no? Ante estas situaciones. Necesidades básicas que tienen que ser ahí asistidas, ¿no? Llegó la toma de Guernica hoy acá porque es algo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, que sucede hace muchísimos, muchísimos años. Y cuando ves que sucede todo lo mismo y que las reacciones son las mismas, lo que se dice es lo mismo y las soluciones nunca llegan. No es la forma, pero ¿cuál es la forma? Sí, o sea, si no hay otra forma, digamos, ¿no? No existe la solución que uno dice, bueno, vamos a... No vamos a ver nada. Está perfecto. que de alguna manera haya una reacción a despojos de otro tipo, ¿no? Despojos chiquititos. En realidad, cada historia que se estaba contando ahí, cada persona que estaba hablando en ese audio, es un despojo. Es un despojo. Sí. Entonces, sí. Me parece que es totalmente válida la reacción por sobre eso. Y a quien la condena, es condenable quien condena. Sí. Bueno, nos estamos yendo un poco del guión y del tiempo. Vamos a tener el lujazo de escuchar ahora a dos grosas totales. Si estás ahí sintonizando o escuchando Perdiendo el Tiempo, queda muy poquito del programa, pero podés mandar un mensajito. Te damos la última posibilidad al 1557-6173. Yo me acuerdo 1557 porque es igual que el anterior. ¿De qué? perdón, ¿de qué te quisieras despojar? Bien. ¿De qué te quisieras despojar? Mandanos un mensajito. También podés comentar algo sobre el programa, mandar un saludo, lo que fuera. Participás por el sorteo de la película El Abrazo de la Serpiente en esta noche de viernes. Y si nos mandas un mensaje también, igual te mandamos un saludo y agradecemos que estés ahí compartiendo el éter del Valle de Traslación. Bueno, y también no te despegues del dial. Sí. Porque viene algo muy interesante después, ¿no? Obviamente, creando y descubriendo versos. Están ahí ya Lauquen y Calén. Discúlpame, Kenru MC y perdón. Corvo. Ay, perdón. Preparando el programa, bajando los temas, cada vez más afilados les pibes. Así que, bueno, quédate ahí en el 88.5. Y ahora seguimos con Liliana Felipe, ¿no? Sí. La hermosa canción, lo único que podemos hacer es disfrutarla. Hablo con dejo de otros mares y ya no sé qué arenas guardarán secretas aquel pequeño puñado de historias que fui, tan lejos de aquí. Hoy tu cuerpo es quien me enseña a vivir, y desde que me abrazas, desde que me besas, no soy aquella que llega y que piensa a distancia. Tu vida también es mi país, y si un día ves que voy a morir, préstame tu pecho, será noche tibia y yo tendré por patria la almohada que me diste. Puede ser que muera así cantando bajito, bajito, o que me meta en un rinconcito, o que sienta como un frío de dos. Pero no moriré extranjera de tus labios fuertes. No moriré extranjera de tus labios fuertes.

the war on poverty. Y ahí, apenas pasadita las 9 de la noche, arrancamos un poquito más tarde, así que estamos bien, ¿eh? Estamos bien, Moni. Estamos bien. No me preocuparon. No, por favor. Escuchábamos ahí el audio del subcomandante Marcos, subcomandante Galeano. El zapatismo presente en esta noche de viernes, perdiendo el tiempo. Quizás cambiando, no sé si perdiéndolo, pero cambiando la concepción de tiempo y de lucha en la historia de nuestras guerrillas latinoamericanas. Billy Preston, Nothing From Nothing, también ahí sonaba. Bueno, y de a poquito vamos a tener que dar ahí paso a los chicos ahí para el programa, para ahí una horita de rap, trap, hip hop, información. Hubo batallas a nivel nacional, hubo aquí Eva. También en el Valle. No se puede decir eso, no se puede decir. Pero pará, que tengo los últimos mensajes. Dale, yo tengo acá, a ver, no, están allá. Ah. Las películas... de los últimos ganadores. Acá las tengo, sí. Acá las tengo. A ver, tire. Los versos del olvido. Sí, esa es de León. León, sí. La guerra del fuego. No me acuerdo. ¿Quién habrá sido? Mandá mensajito. ¿Quién ganó la guerra del fuego? Ya me voy a acordar. Y el de hoy, el abrazo de la serpiente. Falta el sorteo todavía. A ver, ¿quién? ¿Tenés más mensajes? Sí. A ver. Gaby contestaba a la consigna. Sí. Decía, qué bien ese premio. También pensaba en el despojo que sufrieron en manos de los inquisidores en complicidad con los terratenientes para hacerse de las tierras de les campesines juzgadas de traición o hechicería. ¿Cuántas vidas se llevaron en nombre de Dios y de las nuevas leyes, no? También escribía a Mari Carmen, yo quisiera despojarme de mis propias opresiones. Aquellas que me hacen suspirona como mi madre y no sé muy bien cuáles son. Quisiera despojarme de mi manía de hacerme cargo de los problemas de otro como si fueran propios. Quisiera despojarme de mi tendencia a sentirme culpable de todo. Diciéndolo, ya me estoy despojando. Gracias. Y agregó luego uno de los sinónimos del diccionario de despojarse es desnudarse. Claro, es que viene del latín, en realidad. despojarse, es despoliare. Ah. Que en realidad es más saqueo, ¿no? Más parece la, más que saqueo o esto que dice Mari Carmen, gracias. O desnudarse, sí, claro. Bien, y el último mensaje de León. Buenísimo el programa, gracias, divino, sagrado programa. Vamos, León. Gracias, León. Bueno, antes de la despedida, de la clásica despedida, hacemos el sorteo, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Números? Bueno. Bueno, a ver, asigno números. Asigne números y súbame aquí a Patricio Rey, su redondito de ricota, vamos. Dígame un número. Sí. Ay, perdón, no es tan simple esto, Ari. Le vamos a decir a Ari que ya se calzó la guitarra. Es más, no solo no es de 6 cuerdas, es de 12 cuerdas la que se calzó. Para mí que te tomaste un poquito de tragavino de más y está viendo doble. Se ven doble las cuerdas, se ven doble. ¿No se escucha ahí? Yo tengo la excusa del doble vidrio acá en la pecera. Todo doble. Dos Pablitos, ¿eh? Bien. Sí. Un número del 1 al 6. Diga, 4, a ver. ¿4? Espere, espere que cuento. Qué me muero. 1, 2, 3, 4. Bien. ¡Luciano! ¡Vamos! ¡Vamos, pochoclo! Luciano, sí. Nuestro amigo que hace pochoclo. Bueno, Luciano, te ganaste acá la película. Queda acá en el estudio, así que cuando quieras. Sí. Es vecino él igual. Así que no va a haber problema. Y recordamos que no nos acordamos de la Guerra del Fuego, quién la ganó, ¿eh? Así que. Ya me pongo a buscar los mensajes, ya. ¿Escuchá el programa de nuevo? también, porque está en la parte final. También. Bueno, nos vamos aquí con este tema en vivo, ¿eh? En este caso, casi una herejía. En realidad era un wine ese tema. Bien, un winito, sí. Pero... de José Luis Aguirre. Y bueno, un día nos agarró ganas de tocar un blues. ¿Qué blues tocamos? ¿Qué hacemos? Así que salió acá esta versión. Venga. Única de este tema de José Luis. Seguramente le divertirá escucharla en algún momento, si es que eso sucede, que no creo tampoco. Un abrazo grande ahí a toda la gente y nos vemos el viernes próximo, ¿no? Acá por la 88.5. El tema ya lo iremos pensando, ¿eh? El tema se titula Al Come Chingón y es del primer disco de José Luis, en realidad el disco de Los Nietos de Don Gauna. Ahí su bandita, su primer bandita. La verdad es hermoso el disco. Duermes, come chingón. Olvido, tapado en cartón, de los sueños pisoteados, limpias vidrios empañados, y en el fondo arrinconado de la barranca de greda, danzan lluvias que no llegan entre olvidos y cerveza. Llevas chingo en tu antigua memoria el dolor de haber sido despojado y hoy después de haber peleado sos sirviente jornalero. Tu escudo es tu propio cuero para aguantar la miseria. Que has recibido en herencia. Duerme y escucha a lo lejos como un canto bajo el cemento. La tierra está llamando. Fuerzas que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces que llaman al reencuentro con tu esencia, a ser libres como ayer, libres como ayer.